Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Conduce y produce Viola Mamán. Hola, hola, queridos amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas sean al noticiero de las mujeres. Guarmín y Atiahuinacapa, un espacio que se emite los viernes de 9 a 10 de la mañana, con su reprise los sábados de 11 a 12 del mediodía. Así de esa manera, entonces le damos lectura a nuestros titulares de hoy, viernes 12 de octubre. La historia oral de Octubre Negro, contada por las adolescentes del Colegio Elizardo Pérez Guarizata. Las y los trabajadores de la UMSA eligen a su representante. En Achacache no hay desayuno escolar desde que las y los pobladores denunciaron corrupción en su municipio. Mujeres agricultoras señalan que el doble aguinaldo del presidente Evo Morales no les beneficia. Eso y mucho más tendremos en el noticiero de las mujeres. Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. Noticia local. Caminando por las calles de La Paz y El Alto. El alcalde del municipio de Achacachi, Edgar Ramos, Laura, quitó el desayuno escolar a las y a los niños y adolescentes del pueblo de Achacachi, desde la denuncia de corrupción que hizo la población, es decir, que las guaguas de este pueblo no reciben desayuno escolar desde hace un año y medio. Elizabeth Chambi es achacacheña y vende tarjetas de celulares en plena plaza del pueblo. Esta vecina asegura que las cuatro unidades educativas de Achacachi no reciben desayuno escolar desde el mes de abril del año pasado y se pregunta en qué estará invirtiendo el presupuesto del desayuno escolar el alcalde Edgar Ramos. El desayuno escolar, por ejemplo, no tienen nuestros niños. No reciben desayuno escolar como el año pasado tenían. No hay. Y al final no sabemos también ese presupuesto en qué habrá quedado, porque como es la población es bastante poblado y hay bastante gente, entonces no sé. Debe haber un presupuesto para eso. Sí, hay pues, pero al final no sabemos con esa situación de que sea, ya no queremos que siga trabajando aquí ni realice obras por todo el problema que ha tenido y hemos perdido tanto tiempo en vano, entonces lo han dejado así nomás. Hasta que termine, yo espero que termine su gestión y ahí ya pues ya habrá rendirá con cuentas, habrá sobra esa plata, algún momento hará obras aquí para el pueblo, especialmente parques no hay para los niños para que jueguen, no hay parque. También yo creo que como ha habido este problema, la gente tampoco quiere recibir ningún apoyo para que diga después, yo he ayudado, yo he dado así. Sí, no, la gente no quiere. Entonces, por eso, preferible es no recibir nada del alcalde. Cristina Gaspar, vecina y madre de familia del Colegio Mariscal de Santa Cruz de Achacachi, no quiere nada que venga del alcalde Edgar Ramos, porque le hizo demasiado daño al pueblo en lo económico, político, social, emocional, declaró. Dijo que coordinarán con el nuevo alcalde que vaya a ser elegido en las próximas elecciones. Mientras tanto, no pedirán desayuno escolar ni servicios de limpieza y otros trabajos que debe hacer el municipio. Recordemos que el 2017 las y los vecinos exigieron un informe anual al alcalde Edgar Ramos Laura, pero este ignoró el pedido de la población de Achacachi. Luego fue denunciado por corrupción, lo cual no le gustó a Ramos. Como represalia, mejor dicho, el alcalde provocó que pobladores de Guarizata y de las comunidades aledañas agredan a los pobladores de Achacachi. Como resultado, tuvieron 40 personas que lideraron esta denuncia, fueron detenidos y la mayoría están libres, aunque tuvieron que pagar una fianza de 18,000 bolivianos para salir de la cárcel. Pero quedan algunas con detención domiciliaria, mientras que el alcalde sigue ejerciendo el cargo desde Guarizata. Reddy Charcas, director de la Unidad de Educación y Cultura, del Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi, trabaja en la Casa Social de Guarizata desde el año 2017. A este espacio no acuden mucha gente, pero por eso mismo los funcionarios y las funcionarias se los veían aburridos y soleándose en el pequeño jardín y algunos simplemente conversando dentro de sus oficinas. Bueno, hasta el momento, hasta a la fecha, no perciben el designio escolar, pero sin embargo el municipio ha cumplido con todas las obligaciones que tenemos como gobierno autónomo municipal. A un principio han recogido normalmente 4 unidades educativas y posteriormente han ido. Ya no han querido recoger. En una primera semana, le comento esto, desde que hemos... Después del conflicto, una primera semana. El año pasado, bueno, esa es una situación de conflictos sociales. Bueno, es lamentable que han decidido los consejos educativos los padres de familia han determinado no recibir desayuno escolar, porque siempre se va coordinando con los consejos educativos, donde ellos tienen que recepcionar y ir administrando en la semana, ¿no? Junto en coordinación, entonces... ¿Cuál ha sido? Ellos expresan en el fondo de que no vamos a recibir porque así es donde, como ha decidido el plantel de padres de familia de cada unidad educativa. Entonces, obviamente los directores se basan también en eso, ¿no? Entonces, los directores en un principio sí estaban de acuerdo, incluso hemos hecho una reunión con los 8 unidades educativas que tenemos en la parte urbana de Achacachi. Es muy lamentable que han ido negándolos. Bueno, es uno de los derechos fundamentales para que los niños tengan ese... Ahora, ¿ustedes cómo le han hecho? Por ejemplo, eso era el 2017, ¿no? Uh-huh. Y en este año, ¿cómo le han hecho con ese presupuesto? ¿Qué han hecho con ese sobrante del año pasado, por ejemplo? Que por los 106 unidades educativas se va licitando cada gestión, como esta gestión. Bueno, eso ha habido, ¿no? Mucha susceptibilidad donde está, pero no, sin embargo, a la empresa lo que se paga es de los productos que se va entregando, es que de los productos que se va proviendo, ¿no? O sea, no hay donde perderse. Entonces, o sea, menos eso, como no estoy entendiendo bien. Claro, pues es simple, ¿no? Es como trae 100 productos y de los 100 productos se le paga. Y ahora si hay que restar de ahí 20 productos, de los 80 nomás se va a pagar. Ahí estaba el funcionario de la Alcaldía Municipal de Achacachi. En cuanto al presupuesto, como han podido escuchar, él dijo que el dinero designado para el desayuno escolar, dijo que ese dinero se revierte al municipio. Además, también vamos a ver el decreto supremo número 22407 del 11 de enero de 1990, reglamenta la ley de reforma educativa del 7 de julio del año 1994. Esta norma, en su capítulo 2, artículo 77, señala como prioridades de la política educativa la transformación de la escuela en núcleo de la comunidad para la presentación de servicios de educación, salud y nutrición, con el establecimiento de uso obligatorio junto a la libreta escolar de la libreta única de salud y así como la ampliación de la cobertura del desayuno escolar con el objetivo de velar la buena nutrición de las niñas y niños y adolescentes escolares. El noticiero de las mujeres. Noticia local, caminando por las calles de La Paz y El Alto. La historia oral de Octubre Negro, contada por las adolescentes del Colegio Elizardo Pérez de Guarizata. Las adolescentes narran que sus madres, padres y algunos docentes del colegio les transmiten la masacre que vivió Bolivia y en especial el pueblo de Guarizata en octubre del 2003, denominada la Guerra del Gas. Les cuenta para que aprendan las estrategias contra policía, militares, en caso de que les toque vivir una situación similar. María Cristina es una adolescente de 15 años, vive en Guarizata y estudia en el Colegio Elizardo Pérez. Ella habla aymara y castellano a la perfección y no es tímida como la mayoría de las jovencitas del área rural. Sabe la historia del Octubre Negro y lo ve terrorífico. Ella no vivió la Guerra del Gas, pero que su madre y algunos profesores le cuentan es suficiente para entender la lucha que emprendieron sus paisanos en Guarizata. Aparte de transmitirles la historia oral, su madre también le enseña a cuidarse del gas, pimiento y esquivar los balazos, a escapar de los militares y a esconderse y a usar diversas estrategias. Estudiante en sí, mi tío, su mejor amigo era. Mi tío igual tenía que llegar a morir, pero así afortunadamente los policías no le han podido disparar, no le han apuntado en sí. Mala puntería. No le han apuntado y hasta que ha llegado a entrar a mi casa y ahí se ha salvado, me ha dicho. Pero sí, su amigo había llegado a morir. Y no sé cuántas muertes ha habido, tres, ¿no? Sí. Tres, de una niña y demás. Ah, bueno, se saben reunir, dice, todos así, los representantes, no sé cómo así, las familias, pero la mayoría mente los que estaban alrededor de nuestro pueblo, que es Guarizata ahora, los que aledaños así los pueblos, comunidades, esas comunidades más que todo, dice que saben tener armas para combatir a los militares, armas, pistolas, no sé, y con esas armas saben, ellos saben venir a combatir, dice aquí, y en cambio las familias de aquí que no saben tener eso, saben hacer, digamos, saben donar clavos, incluso a esas familias aledañas saben llegar a alimentar y así, esos clavos saben poner aquí para que los autos de los militares en sí se pichen y así no tengan por dónde escapar y eso, es lo que a mí me han contado. Yo siento que eso sí ha marcado una parte de mi vida en sí, pues, porque mis padres en sí han vivido siempre eso, era como un tipo de guerra siempre, y eso ha sido en nuestro país mismo, y sí ha marcado, sí, en una parte, sí, y yo sinceramente, bueno, sí, yo considero a mi pueblo que ha sido una cuna de liberación. Aquí mismo se ha hecho la liberación, pero lamentablemente los políticos y ahora los que están arriba no lo recuerdan así, consideran, porque aquí en sí se ha dado la liberación de eso. Vilma Quispe también tiene 15 años y también estudia en el Colegio Elizardo Pérez. Ella entonces tenía 6 meses cuando ocurrió la Guerra del Gas, pero su mamá le cuenta que Octubre Negro fue una masacre horrorosa que espera que nunca vuelva a pasar. El profesor. ¿Cómo dice? Hay que recordarse el día del gas, lo ya que ocurrió en Guarizata. Hay que desfilar ese día. Eso nos cuenta el profesor. Hemos desfilado, hemos hecho acto cívico. Han bailado todos, los tres instituciones hemos ido, ¿no? A formarnos allá atrás. Ya. Después han hablado el alcalde, nuestro colegio también ha llevado un acto cívico. Sí, el profe, un profe de matemática. Ya, ¿y qué ha dicho? ¿Qué cosa han dicho ahí? Que debemos respetar el día, del día del gas. Uh-huh. El Evo dice que no, el Evo sí va a Cochabamba nomás, dice, el día del agosto debe venir aquí, dice. María Quispe, otra de las estudiantes del Colegio Elizardo Pérez, contó que a ella No le cuenta su mamá, pero su profesor les transmite esta la historia. Ella es que ha sufrido, ¿no? Solo eso, por eso me ha contado. ¿Qué cosa había sufrido ella? ¿Había estado en la marcha? En esa sí, lucha? Dice que estaban sembrando oca y unos aviones han venido harto. De abajo estaban viniendo soldados. Y luego mi mamá, no sé, medio raro también, estaba guardando todas esas partes. Y luego, mi mamá se había ido a mi casa, mi mamá se había escondido en mi casa. Y mi papá no le había dicho que se esconda en mi casa. Que pueden abrir la puerta. Si se han escapado, ni se cerró ese lado. Juana Ramos, secretaria general del cantón, y Juan Ramos, secretario general del cantón y profesor de matemáticas del Colegio Elizardo Pérez, señala que les cuenta la historia para que las nuevas generaciones conozcan lo que ocurrió en octubre del 2003 y aprendan a protegerse. Este profesor también contó que allí la lucha en defensa del gas empezó la madrugada del 20 de septiembre con la represión militar al pueblo de Guarizata, aunque anticipadamente ya habían bloqueado los caminos o las carreteras a la ciudad con las diferentes comunidades que se turnaban. Desde 2003, de septiembre, 19 de septiembre, hemos festejado el Día del Estudiante. Pese que más antes había huelgas, bloqueo de caminos, ¿no? Teníamos organizado bloqueo de caminos por comunidades, ¿no? Tú sabes que el gobierno ha pretendido vender gas a Chile, entonces siempre nuestras organizaciones sociales no han querido que se venda, no se ha declarado en huelga de hambre, ¿no? Bloqueo de caminos, así. Nosotros estábamos bien organizados. Esa madrugada del 20 de septiembre, yo escucho, ¿no?, gritos, medio disparos, a las 5 de la mañana. Y justo hasta mi casa no estaba con CIR, no estaba de piso. Era la primera planta y estaba vaciado con losa y lo tenía dos hasta tres filitas de ladrillos levantados. He salido yo. Por entonces aquí dormía. He salido y mirado por encima de la terraza, era como terraza. Miro ahí, veo, puta, los policías militares, como a la guerra, entrando en posición. En posición, han entrado. Y más tarde, ya sabemos que en el lugar del colegio han detenido al hermano Alejandro Apaza, se lo han llevado preso hasta Sorata. Así han salido, han pasado. Al pasar por aquí, entonces por la tarde, ya ellos ya han empezado, nuestros hermanos han empezado a organizarse. Una molestia enorme, enorme, ¿ya? Porque les han disparado, o sea, cosas han hecho. Al regresar, sabemos también por noticia, en Ilabaya hay un muerto, en Sorata, ¿no? Han hecho escapar, cosas han hecho. Entonces nosotros en Guarizata pues nos hemos organizado, porque por entonces también nuestra gente, nuestros hermanos también tienen sus restos de la revolución del 52, ellos tienen, ¿no? Se han organizado con ellos, con algunas armas, no, piedras, así. ¿Con lo que podían? Con lo que podían. A lo así también han llegado sus refuerzos militares, dice que es de Ingavi, de Chua, ¿ya? Después policías han llegado, pero nuestros hermanos han hecho retroceder por dos veces. No sabemos cuántos militares han muerto. No sabemos porque ellos no van a decir, nunca van a decir, no van a decir, pero sé que han muerto, ¿ya?, los militares. Entonces, como han pedido refuerzo de todo lado, entonces en la última, bueno, nos han arrinconado, han ametrallado el colegio, han ametrallado la transformador de energía, ya oscura ha quedado, han ametrallado la escuelita, ¿no? Parece que hay evidencias todavía. Han ametrallado estos, ¿no? Las chapas. ¿No? Han pensado entrar, que estaban ahí ocultos nuestros hermanos. Han metido, han ametrallado, han entrado, han pateado puertas. O sea, han hecho lo que querían. Ahora sí también, avionetas que estaban sobrevolando, ametrallando a nuestros hermanos. Por encima nuestros hermanos han ido a los cerros a ocultarse, etc. En ese transcurso ocurría... hay tres fallecidos. Una niña que se llama Marlene Rojas, que por entonces, como niña, como curiosa, ha salido a mirar por la ventana, a la ventana mismo le han metido bala. Nuestro hermano Juan Cosme, igual, un campesino en este lado. Por eso tenemos nuestra plaza que se llama Plaza de Armas 20 de Septiembre. Por eso lo hemos llamado, en homenaje a eso. Ya, entonces, otro joven estudiante por entonces de la Escuela Superior, ahora de la Normal, Simael Marcos Quispe, otro estudiante también murió. Ya, entonces, baleado. Y teníamos creo más de 10 heridos, ¿no? Pies agujereados. O sea, totalmente un día así, negro. Este autoridad originario señala que vivió el Octubre Negro en defensa de los recursos naturales, pero Warisata hasta ahora no cuenta con gas a domicilio. A pesar de la exigencia, afirma que el gobierno central les olvidó. Se inicia pues acá este proceso de cambio, como se dice, ¿no? La mecha se incendia en Warisata, pero a partir de ahí un poco estamos olvidados por todo, digamos. Uh-huh. Y esto a nivel nacional, no solamente a nivel departamental, ¿no? Más los trabajos, los proyectos grandes, como se dice, megaproyectos. Uh-huh. Estamos en Cochabamba, Santa Cruz, pero ¿qué es de La Paz? La Paz no tiene buenos proyectos, no hay, solo son pequeñas inversiones, pero no está tan bien, ¿no? Que nosotros necesitamos son pues proyectos productivos, ¿no? Se ha peleado tanto por este tema del gas, ¿no? Que el gas no se ha vendido a otros países a un precio de gallina muerta. A ver, el 2011 hicimos un cabildo abierto, por entonces yo era un miembro cantonal del cantón Warisata. Hicimos un cabildo abierto, salimos con marcha desde Warisata hasta La Paz y teníamos un pliego petitorio. Ahí justamente hemos planteado lo que es el tema del gas a domicilio, pero el gobierno nos han prometido y bueno, recién estamos agilizando, ya en camino está eso, ese proyecto del gas a domicilio. Ya está casi listo. Por lo menos un 40% en avance. Sí, 7 años. ¿Y ha sido difícil esa demanda de pedir, sí, de exigir? Que demandas en el gobierno no será Evo Morales, pero ahí vemos a sus grandes, digamos, ministros o directores, ¿no? Ellos no te atienden. Te comprometen, pero después se olvidan. Entonces parece que uno se obliga a salir con fuerza, tal vez con una movilización o hacer algo, ¿no? Eso. Pero ahora recién nos estamos moviendo, creo que ya esta vez ya son tan amables, nos están accediendo, ¿no? Nos han abierto las puertas, hemos tenido reuniones, entonces va esto adelante. Han pasado 15 años de aquel Octubre Negro y Gonzalo Sánchez de Lozada y otros de sus seguidores que cometieron crímenes de lesa humanidad siguen en la impunidad. Recordemos que la semana pasada familiares del expresidente pidieron que las víctimas paguen a sus abogados. Fabiana Siñani no quiso ser grabada y nosotras respetamos, pero contó que ella la encerró en esa época a su bebé de meses en un cuarto de adobe que usaba de almacén de víveres y la tapó con muchas frazadas para que no le entre el gas pimiento. Después se puso a cargar piedras para que su marido las lance con ondas a los militares. Esta vecina también estuvo en la lucha de Octubre Negro en Warisata, afirma que los familiares de Goni son unos sinvergüenzas al decir que no quieren, que quieren que las víctimas deben pagar a sus abogados. Esta gente no debería ni siquiera tener voz en este país, señaló. Recordemos que en Octubre Negro empezó en Warisata. La gente se opuso al proyecto de exportación de gas hacia Estados Unidos por Puerto de Chile. La revuelta popular derivó en las denuncias y huida del Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 de octubre de 2003. Su segundo mandato duró pues 14 meses. Huerminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Organizaciones sociales. El patriarcado no nos deja organizarnos porque sabe que juntas somos imparables. En el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Mayor de San Andrés, STUMSA, un 45% son mujeres y 55% son varones. Sin embargo, las dos frentes, Renovación y Primero las Bases, tenían como principales postulantes a hombres, mientras que las mujeres estaban en los cargos menores como vicepresidenta, hacienda y vocal. El jueves de la semana pasada se presentaron los candidatos a las elecciones del STUMSA para los años 19 y 2020, pero ninguno de los frentes tenía una propuesta específica para las mujeres trabajadoras de la Universidad Mayor de San Andrés. Jaime Pardo, del Frente Renovación, es nuevo presidente de los trabajadores de la UMSA. Fue elegido el día martes 9 de octubre. Este flamante dirigente dijo que ellos no discriminan, sino que más bien las mujeres son quienes no quieren asumir cargos altos porque entre sus guaguas y su trabajo no tienen tiempo. Según este dirigente, las mujeres no pueden cumplir con todas las tareas encomendadas y se frustran. Dentro de la Universidad Mayor de San Andrés hay aproximadamente unas 600 compañeras trabajadoras que ocupan diferentes funciones. Tenemos personal de servicio, tenemos auxiliares de oficina, tenemos secretarias, ejecutivas, tenemos muchas mujeres que ocupan cargos jerárquicos también dentro de la Universidad Mayor de San Andrés, como la licenciada Galarza. Ella desde muy de abajo ha comenzado, ha hecho una carrera administrativa, era secretaria, luego fue jefa de un área desconcentrada, ahora es directora administrativa financiera de la Universidad Mayor de San Andrés. Ella maneja todos los recursos de nuestra Casa de Estudios Superiores. Por lo tanto, pues nosotros valoramos esa formación que tienen las mujeres para dirigir nuestras instituciones. Bueno, la diferencia está entre un 60-40 aproximadamente, 60 varones y 40% mujeres. Ahora, si hay tantas mujeres dentro trabajadoras, ¿por qué en la candidatura, digamos, como cabeza, una mujer? No es porque los hombres seamos machistas, ¿sí? Porque las mujeres, no tienen el tiempo suficiente para poder dirigir una organización. Las mujeres tienen familia, tienen que atender a los hijos. ¿Los hombres? Los varones sí, pero es menor la responsabilidad, ¿sí? Entonces, hay varones también muy estrictos en la casa, ¿sí? Que no les permiten desarrollarse como dirigentes. Es otra dificultad. Entonces, las mujeres lamentablemente tienen algunas limitaciones para poder dirigir, para poder candidatear y ocupar los primeros lugares. En nuestro frente, por ejemplo, pues tenemos varias mujeres que presentan a las diferentes, a los diferentes sectores. Estoy hablando de un 20% aproximadamente. No se ha podido incorporar a más mujeres porque, te reitero, ellas no cuentan con el tiempo suficiente para poder atender esta responsabilidad. En el frente debemos tener unas 10 mujeres aproximadamente, ¿sí? Tenemos la secretaria de Hacienda, tenemos representantes de bloque, tenemos la secretaria de Relaciones, que también es mujer. Giovanna García, la segunda ejecutiva del Frente Renovación, declaró que ella no se animó a ser la cabeza, pero tampoco se lo plantearon sus compañeros del Frente. Además, ella siente que Jaime tiene la experiencia que a ella le hace falta. Hay bastante discriminación. Por ejemplo, podemos capacitarlas para el área de sistemas. Como podemos ver, siempre en el área de sistemas hay ahí varones. Tampoco no les voy a decir, son capísimos nuestros trabajadores de sistemas, pero yo les digo, necesitamos más gente mujer, ¿no? O sea, gente mujer. Sí hemos tenido alguna vez una mujer en el sindicato, y ha sido la señora María Alegría, que yo la admiro mucho. Yo quisiera llegar a ser como la señora María Alegría, o más. Siempre uno quiere superarse. ¿Por qué no nos dan la oportunidad? No nos dan la oportunidad. Piensan que una mujer no es capaz de luchar, no es capaz de enfrentarse a muchas autoridades, a muchos cogobiernos, digamos, o gobiernos. Entonces piensan que nosotras no podemos, que van a ir ellas a representar, y no es así. Nosotras también podemos, tal vez lo que nos falta es preparación, fuerza, y que un poquito nos empujen a que nosotras podamos llegar a ser líderes. Y somos líderes, las mujeres siempre somos líderes, valor. ¿En el 2020 no discutió eso? No hemos discutido, ¿por qué? Porque nosotros ya teníamos un ejecutivo desde la anterior gestión, y era el señor Raimi Pardo. Por segunda gestión queremos llevarlo al señor Raimi Pardo, pero donde yo me he animado ha sido para que yo lo acompañe como segunda ejecutiva. ¿Por qué? Porque tiene que haber siempre una mujer que pueda defender también, ¿no? O sea, que pueda opinar, no solamente puede ser la parte, como dicen, machista. No, nosotras también tenemos derechos a defendernos, tenemos derecho a opinar, tenemos derecho a que nos tomen en cuenta y decir cuáles son nuestras necesidades, qué cosa queremos, que tanto el hombre como la mujer deben saber escuchar, pero en este caso sabemos que las mujeres escuchamos más, conversamos más. ¿Y por qué decidieron por el Pardo otra vez seguir con lo mismo? Porque tenemos que darle una segunda oportunidad. Él lo ha hecho muy bien la primera gestión, eso sabemos todos los del frente, saben todos los trabajadores. Sé que hay otra oposición, pero nosotros confiamos en Raimi Pardo y sé que hay que darle una segunda oportunidad, porque sé que necesitamos que continúe con todo el trabajo que él ha ido avanzando. Alfredo Solís, del Frente Primero Las Bases, señaló que el tener una propuesta específica para las mujeres es una forma de discriminación. O sea, nosotros concebimos a los trabajadores tanto como trabajadores, tanto a hombres como a mujeres, trabajadores y trabajadoras. Y todos tienen absolutamente los mismos derechos. Es más, creo que como muchas instituciones en la universidad hay una mayor presencia de compañeras. Pero sabemos también que, como sucede en toda la sociedad, existen muchas desventajas, existe discriminación en contra de las mujeres, y estamos absolutamente conscientes de eso. ¿Por eso no era necesaria una propuesta específica para las mujeres? En realidad no, porque pensamos que eso también discrimina a los varones. Personalmente yo creo que es absolutamente correcto que las mujeres reivindiquen sus derechos como mujeres, y los varones debemos luchar junto con ellas, porque ambos somos producto del abuso, de la prepotencia, muchas veces de los jefes, de las autoridades en todas las instituciones. Ahora, usted dice que hay mayoritariamente mujeres dentro de la UNSA, aunque no sabe el número, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué las mujeres solo están como suplentes, cargos más bajos? Yo creo que también hay en cargos altos. La directora administrativa financiera, que es la tercera autoridad en jerarquía, es mujer. No, en el caso, por ejemplo, de su candidatura del Frente. En el caso de mi candidatura hay varias compañeras que están en diferentes cargos. ¿Qué cargo? Teníamos la propuesta de que sea una compañera en la segunda cartera. Esto no ha sido posible porque la compañera ha denunciado ese cargo. Por eso hay un compañero varón. Por supuesto que hay la posibilidad de que participen como mujeres. En mi opinión, el problema es que la participación ya en la actividad político-sindical en general, siempre por efecto de cómo está organizada nuestra sociedad, la mujer tiene desventajas. Las reuniones, por ejemplo, para organizar el frente sindical son a partir o fuera del horario de trabajo, lo que significa de 7 a 8, a 9, a 10 de la noche. ¿Y quiénes tienen menos posibilidad? Las compañeras mujeres. Eso es una realidad, pero no es creada por nosotros. A nosotros nos gustaría que haya mayor presencia de mujeres, pero en la... Huerminia Teoinacata, el noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. Mujeres agricultoras de la comunidad Alto Milluni, Achachicala y provincia Aroma, municipio Humala, dicen que el doble aguinaldo no les beneficia. Por el contrario, que los precios de los productos industriales suben, mientras que el precio de los productos agrícolas que se mantienen, por eso ellas piden que su producción también pueda tener un precio justo. Estas mujeres marchaban el 10 de octubre por los 36 años de la democracia en Bolivia, aunque muchas de ellas decían que estaban en defensa del presidente Evo Morales, indicaron también que estaban presentes en la marcha porque fueron convocados por la Confederación Nacional de las Mujeres Bartolina Sisa y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la CSUCB. Remedios Silvestre, agricultora de la provincia Aroma, municipio Humala del departamento de La Paz. Esta agricultura apoya al gobierno oficialista, pero al mismo tiempo critica con lo que está haciendo las autoridades en las ciudades y no en los en las áreas rurales. Hablando de productores de doble aguinaldo, nosotros no producimos en el campo. Papa, hacemos chuño, quinoa, lechería, pero nosotros no somos de doble aguinaldo. Nosotros nos mantenemos con nuestro sacrificio, con nuestra producción. Más bien nosotros traemos al mercado, traemos zanahoria, hortalizas, leches, mantenemos a la ciudad de La Paz. Doble aguinaldo, no decimos nada nosotros, porque por la papa está bien barato este año. ¿Cuánto está? Está la arroba 15-20 en el municipio de Patacamaya. Ahí traemos para vender. Y los que se llaman revendedores nomás ya nos baja con barato y a nosotros no nos conviene. En el campo es, con la producción es sufrir, hermana. Grávenos, nosotros sufrimos con nuestros sudores para criarnos nuestros hijos, mantener, hacer estudiar nuestros hijos. Nos sacrificamos en el campo, hermano. Nosotros somos del campo. No nos beneficia todo de aguinaldos. Los que trabajan en las empresas están beneficiados. Nosotros nada que ver de doble aguinaldo, hermana. Entonces, ¿qué le pedirías al presidente vos? ¿Y qué cosa debería hacer por la gente de las áreas rurales? Según las gentes de áreas rurales, nosotros como campo pediríamos a Leo Morales que suba los precios de nuestros productos del campo. Por ejemplo, papa, chuño, oca. Esos no están subiendo, más bien están bajando el precio. El Evo Morales, presidente, que no deja meter de otros países, por ejemplo del Chile, eso no nos, Perú también que no entre, pero con la lechería nos abastecíamos, pero el copo nos ha fregado, porque la empresa de Lechipel es peruana, porque eso no nos deja, ya copo nos ha dado, ya no nos conviene, y tampoco ya no estamos con lechería, porque no hay sostenimiento en el campo, hermana, porque nuestros hijos directo a la ciudad se vienen a estudiar, a trabajarse medio tiempo, trabajan medio tiempo, estudian. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos sostenible en el campo por recurso económico, hermana. Por eso nuestros hijos se vienen a la ciudad. Delfina Millani es agricultora de Alto Milluni, que se encuentra en la periferia de la ciudad del Alto. Esta mujer agricultora señaló que en su comunidad hay muchas necesidades. Sus servicios básicos son deficientes y la producción de agrícola depende de mucho del clima que haya en el año. Bueno, esta mañana yo me he enterado de que se ha aprobado lo que es el doble aguinaldo. Qué alegría para aquellos que tienen un trabajo seguro, ¿no? Es una alegría. Pero nosotros, no por envidia, sino que la gente del Alto, la gente de las comunidades, de las provincias, de todas, No tenemos un beneficio, no tenemos aguinaldo. Qué lindo sería. Mira que la papa cuesta tan barato. El chuño lo mismo. ¿Ya? ¿Cuánto está la arroba? La arroba de papa hay de 15, de 10, de 12, de 20. Imagínese. Entonces el doble aguinaldo es una alegría para aquellos que tienen trabajo seguro, pero para nosotros no. Entonces nosotros, claro, nos alegramos por aquellos que tienen ese trabajo seguro, van a tenerlo. Qué alegría, pero para nosotros no hay esa alegría. Hoy día el presidente Evo va a estar acá en el palco. Usted, si tuviera la oportunidad de decir algo, ¿qué le diría? Si yo pudiera darle la mano, acercarme a él, se lo diría, ¿no? Y no solamente es del doble aguinaldo, sino que de tantas cosas, hermana. Yo le diría que trabaje lo que es en el campo del estudio, ¿no? En la educación, mejor dicho, en la salud gratuita, quisiéramos, ¿no? Entonces también trabajarlo lo que es el seguro agrario. Tal vez en algunos lugares, departamentos grandes, donde pisan fuerte, dicen, ahí habrá, pero en alejados no, no hay, no hay. No hay cómo crecer, no hay crecimiento, pero queremos alcanzar hasta eso, hermana. Justina Copa, pequeña productora de achachicala, se encuentra en la periférica de la ciudad de La Paz, dijo que tiene que vivir pendiente de los avasalladores y loteadores que sin piedad les quitan sus tierras. Así cada vez se ven aislados de la ciudad y cada vez tienen menos tierras para la producción y ganadería. Ella también escuchó el anuncio del doble aguinaldo a través de los medios de comunicación, pero la noticia no le emocionó porque sabe que para ella sube todo, menos sus productos. La entrevista es en aymara y enseguida se lo traducimos. Seguro agrario. Seguro agrario, agrícola. Buena gran agamón. Seguro está ahí mon cap. Ani ya florece en poera. Toca octa y que cap. Cuando anda que te que otras pan. Acá más agricultor ya florirá te que. ¿Cómo se me ha hecho esta tía? Choque. Choque está hecho tía. Choque olioco. Awa sama kita nak kira kira ni wal kan nak ni. Oka nak kata kira kira ya. Sisin dah 5 tahun ni, tapi puer naluran. Justina nos decía que en aymara que tiene 65 años de edad y necesita seguro agrario porque ya no puede seguir trabajando la tierra como antes. Gustavo Torrico, asambleísta departamental del MAS, se encontraba en la Plaza San Francisco, donde esperaba la llegada del presidente Evo Morales, quien venía marchando desde la ciudad del Alto junto a las organizaciones afines al gobierno oficialista. A este asambleísta le preguntamos qué se estaba haciendo en concreto para las y los pequeños productores, porque él dijo que la democracia también es la distribución equitativa de los recursos naturales, tanto en el campo como en la ciudad. Pero este asambleísta no respondió casi nada, más que demostró más bien soberbia frente a muchos comunicadores que también estábamos en el lugar. Ahora la democracia no la puedes ver desde un simple hecho electoral. La democracia es inclusión, la democracia es participación, la democracia es distribución de la riqueza en toda la gente. Está el bono Juan Azurduy, está el bono Juancito Pinto, está la renta dignidad, está la distribución del subsidio materno para todas las madres, trabajen o no trabajen. Eso es distribución de la riqueza. Claro, pero una de las cosas también es generar empleo en los municipios. Y no hay generación de empleo en los municipios. Eso es cuestión de las alcaldías. También parece. Es parte del Estado. No, nosotros no tenemos gente. Por qué generar empleo, tenemos que generar trabajo. Si se genera trabajo es a partir de la distribución de la riqueza que te permita hacer tu propio esfuerzo, tu propio emprendimiento. Porque si no tuviéramos que generar 10 millones de oficinas para 10 millones de bolivianos. Este no es un Estado paternalista. Huerminio Teodinacapa, el noticiero de las mujeres. Medio ambiente, nuestra lucha contra la estupidez humana. Bandana Chip. En este espacio le damos como siempre la bienvenida a nuestra compañera Cecilia Muyubiri, quien nos habla desde el territorio de Tierras Bajas y nos está contando sobre una actividad que tienen ellas de recordar los saberes que sus abuelos y abuelas tenían y que ellas las han ido dejando atrás. Muy buenos días, Radio Escucha, lo de la prensa y hasta el rincón de Bolivia, todos los que nos escuchan. Mi nombre es Cecilia Moyovire Moyes, soy la vicepresidenta de la subcentral TIPMI del Equiboro Secure. Estamos ahorita en un evento, un taller, donde estamos haciendo el intercambio de conocimientos en siembra, en no chaqueo y en no quema. Esta es una experiencia que podemos nosotros aprender y como también para no matar la naturaleza y tengamos estos conocimientos, ¿no? Así, a pesar que nuestros ancestros nos enseñaron esto, es la primera vez, pero como estábamos perdiendo, pensamos que en chaqueo quemado era mejor, pero vemos ahora de que sí se puede trabajar así, ¿no? De no quemar el chaco. Ahorita, mire, estamos viendo ahorita la experiencia que estamos tomando. Estamos en un barbecho de 5 años que no tiene árboles grandes, es bajo. Entonces eso se limpia, primero se roza y se queda. Entonces todo la hierba, o sea, el pasto, o sea, las hierbitas más menudas, eso se vuelve como abono de la tierra y eso le da la vida a la tierra para poder germinar nuestras semillas. Bueno, estos conocimientos siempre nuestros ancestros han dado, ¿no? Y como siempre hemos sido visitados por otros países, por otros y ellos agarraron la tecnología, ahora nos vuelven a hacer recordar. Está acá, bueno, viene un hermano de Alemania y una de Colombia y uno argentino, entonces, y son esas tres personas, ¿no?, que están recordando. Y bueno, aquí a nivel departamento del Beni está Eparu, está Zipka y está Pastoral Indígena y Caritas, a hombres y mujeres para el sustento familiar. Por ejemplo, estamos viendo de que la primera cosecha, que son de 3 meses, es el frijol, el maíz y otras variedades, que por ejemplo hay ramas también de 3 meses, hay arroz de 3 meses. Entonces son los primeros que se puede cosechar y a medida que vaya pasando el tiempo ya se va sembrando otros productos que van más desde 6 meses a 9 meses. Entonces ya para terminar esto ya se cultiva el chocolate, porque eso, el chocolate genera también, ¿no?, económicamente el sustento familiar para la familia de la comunidad. Bueno, esto ancestralmente siempre lo practicábamos, ¿no? Pero a nosotros, por ejemplo, nosotros siempre aprendimos al chaqueo y a la quema, porque veíamos de que el chaco tiene que ser limpio, ¿no?, para que así los otros bichitos, otros animales, no afecte a nuestro sembradío, y eso es lo que siempre hemos trabajado, ¿no? Pero ahora estamos viendo, porque hay lugares donde hay muchos animales que perjudican el sembradío, pero hay otros lugares de que no hay, ¿no? Entonces se da bien el producto. Esa es la gran diferencia y eso es lo que estamos ahorita viendo. Por ejemplo, en este lugar de Bella Selva, es un territorio de los hermanos pueblos mojeños trinitarios, pero acá hay muchos animales. ¿Por qué? Porque se están acercando las grandes empresas de arroceros, de soyeros, y están desmontando grandes extensiones de tierra y los animales están huyendo y buscan pues a los montes altos, y donde acá ya no se puede sembrar porque los animales le afectan. Y nosotros estamos seguros porque siempre nuestros productos y nuestros cultivos tienen que ser natural, sin químicos, no son semillas transgénicas, son naturales y ancestralmente las semillas, y esa es la que no queremos perder y esa es la que seguimos cultivando hoy en día para el sustento familiar de nuestra familia, y que cosechemos alimentos puros, sin químicos, no transgénicos, y para que nuestra familia se alimenten bien y tener nuestra propia soberanía como pueblos indígenas. Igualmente a ustedes muchísimas gracias, Radio Escucha, y a todas las personas, a todo Bolivia que nos escuchan. Este es nuestro intercambio y estamos seguros que nosotros como pueblos indígenas queremos mantener lo que es nuestra cultura y nuestros conocimientos ancestrales y nuestras semillas propias. Muchas gracias y bueno, esto que siempre se difunda, ¿no?, a todo como pueblo mojeño trinitario. Rosurpaya, Tatanoviono, Memenoviono, Caraborípoca, Tetataneco, Noviochconín, Simitcobocobionri, y en esto ya se den. Muchísimas gracias. Radio Inacapa, el noticiero de las mujeres. Con ese nuestro contacto con nuestra compañera Cecilia Moyubiri, pues nosotras nos vamos deseándole a Cecilia también y a toda la gente linda que nos ha seguido desde el otro lado, que tengan un bonito resto de jornada y feliz fin de semana. Nuestro reencuentro, como siempre, será el día viernes de 9 a 10 de la mañana con su reprise los sábados de 11 a 12 del mediodía. Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Nuestro reencuentro será el siguiente viernes.